En un mundo con cientos de ejercicios, parece imposible que con solo dos puedas entrenar un músculo tan grande como son los cuádriceps. Pero lo cierto es que solo necesitas estos dos ejercicios para tener unos muslos sabrosones. Y lo mejor es que son dos ejercicios que puedes hacer en casa de una forma muy, pero que muy sencilla. Para empezar, hay que entender que la función de los cuádriceps es solamente extender la rodilla. Con lo que cualquier cosa, cualquier ejercicio que extienda la rodilla con resistencia o en contra de la resistencia va a ser trabajar los cuádriceps. No hace falta hacer nada especial. Pero los cuádriceps tienen una particularidad y es que al ser cuatro secciones, que de ahí su nombre, el cuádriceps, hay una de ellas que se llama el recto femoral que no solamente cruza la rodilla, sino que también cruza la cadera. Y esto es importante a la hora de escoger el ejercicio que vayamos a hacer y lo vas a entender enseguida cuando te explique el segundo ejercicio. Pero con esta información ya sabemos por qué cualquier variación de sentadilla, por ejemplo, va a trabajar en mayor o menor medida, dependiendo de la sentadilla en sí, pero va a trabajar los cuádriceps y que todas las variaciones de sentadillas funcionan para trabajar los cuádriceps. El problema es que muchas veces necesitamos mucho peso, muchas cargas para hacer, por ejemplo, una sentadilla con barra y progresar para mejorar los cuádriceps. Y puede que esta cantidad de peso tan elevada sobrecargue mucho tus articulaciones, por ejemplo, o que no tengas el equipamiento suficiente para hacer sentadillas en tu casa, una sentadilla con barra y demás, o que incluso a nivel de percepción te imponga mucho el hecho de hacer una sentadilla con barra. Por eso, mi opción favorita son las sentadillas búlgaras. Las sentadillas búlgaras son sentadillas a una pierna, manteniendo la pierna que no trabaja detrás de la que trabaja, es decir, detrás del cuerpo. Es como unas zancadas, con la diferencia de que las zancadas exigen desplazamiento, ya sea hacia adelante, hacia atrás o incluso hacia los lados o de forma diagonal o hacia donde sea, pero siempre hay desplazamiento. Esto es importante porque hay entrenadores que hablan de zancadas estáticas y eso no puede ser, es semánticamente imposible. Las zancadas implican un desplazamiento, mientras que la sentadilla búlgara solo tiene movimiento de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y aquí hay muchos trucos que se pueden usar con respecto a la sentadilla búlgara. El primero es que la forma más simple de hacerla es apoyar el pie que no trabaja sobre un banco de entrenamiento, si es que estamos en un gimnasio. O si estamos en casa, podemos apoyar la pierna que no trabaja sobre el sofá mismamente o sobre una silla o lo que sea. Es decir, hay muchísimas formas de poder hacerlo. Y puedes apoyar el empeine o la punta del pie. Apoyar el empeine te va a dar más estabilidad porque habrá más parte del pie que esté apoyada. Pero si no tienes la movilidad suficiente o te encuentras incómodo haciendo eso, puedes apoyar directamente la puntera del pie. Al final, la pierna que va a trabajar no es esa que estás apoyando, es la otra, es la pierna que tienes delante. Esta pierna, la de atrás, deberías colocarla de forma que tuvieras suficiente comodidad para hacer el ejercicio, así que realmente da un poco igual cómo la coloques. Pero si quieres lo mejor de los dos mundos, es decir, estabilidad y comodidad, puedes usar, por ejemplo, un rodillo o una barra o alguna máquina del gimnasio donde puedas apoyar el empeine sin que te requiera una extensión tan grande del tobillo. Y a la hora de hacer el ejercicio, lo primero, evidentemente, es hacerlo solo con tu peso corporal, porque eso ya va a ser un reto para mucha gente, hacer el ejercicio trabajando sin resistencia, solo con tu propio peso corporal. Y el primer reto de hacer este ejercicio va a ser la estabilidad, ya que aunque tengas la pierna de atrás apoyada en una superficie estable, ya sea pues un banco, el sofá de tu casa o lo que sea, al final el cuerpo, puesto que está sostenido solamente con una pierna, que es la que tienes apoyada en el suelo, tiende a compensar venciéndose hacia el lado que no está apoyado en el suelo. Por eso, si ahora mismo te encuentras en esta situación, puedes o bien apoyarte ligeramente en la pared, si es que te pilla cerca, o sujetar un palo de escoba o algo que te haga estar más estable, o te puedes asistir de un banco si tienes por ahí, o de una silla, por ejemplo, lo que sea, lo que tengas por casa que te pueda hacer sentir más estable y con más confianza. Y a partir de aquí, si quieres hacer este ejercicio más exigente, ahora ya sí puedes añadir más peso usando, por ejemplo, mancuernas, que es lo más típico en los gimnasios, pero también puede ser botellas de agua o libros o un saco de comida para el perro o lo que sea, da igual, lo que tengas por casa, porque siempre y cuando tengas carga que puedas ir aumentando, podrás ir progresando en este ejercicio. Por tanto, tienes una progresión enorme. Por eso también lo he escogido como primer ejercicio, porque tienes una proyección muy grande usando solamente un ejercicio como este. Incluso también puedes aumentar la dificultad no solamente mediante la carga, sino subiéndote, por ejemplo, a un step para ganar más rango de recorrido o usar también unas bandas elásticas o incluso combinar unas bandas elásticas con mancuernas, que es una combinación para este ejercicio brutal. No siempre sirve combinar mancuernas y bandas elásticas, pero en este ejercicio es una combinación muy, muy buena. Es decir, que este ejercicio se puede hacer o bien en el gimnasio o incluso en casa y puedes progresar todo lo que necesites para trabajar los cuádriceps. Y un pequeño truquito extra para los cuádriceps en particular es que si ya hemos visto que los cuádriceps trabajan cuando extiendes la rodilla, una forma de ganar más rango de movimiento en la rodilla para que trabaje más los cuádriceps con estas sentadillas búlgaras es usar una cuña o una rampa para elevar el talón de la pierna que está apoyada en el suelo. Si elevas el talón, habrá más flexión de rodilla y por tanto más extensión de rodilla, porque la flexionas más y por tanto tienes más rango para extenderla. Así que con esto tienes el combo perfecto, un ejercicio que no requiere pesos monstruosos para progresar, que puedes hacerlo incluso en tu propia casa, que puedes usar diferentes modalidades de progresión, puedes progresar por rango de movimiento, puedes progresar añadiendo carga como mancuernas o libros o lo que tengas por tu casa, bandas elásticas y que además ataca muy bien los cuádriceps, especialmente si añadimos esta cuña que os he comentado. Pero también hemos visto que la extensión de rodilla no era lo único que hacían los cuádriceps, sino que había una porción en particular que también cruzaba la cadera, este recto femoral. Y esta porción también trabaja cuando extendemos la rodilla, evidentemente, con lo que la sentadilla búlgara también ya va a trabajar, pero haciendo sentadillas búlgaras, mientras extendemos la rodilla, también estamos extendiendo las caderas, porque nos ponemos erguidos. Y por tanto, esto significa que el recto femoral va a trabajar menos, porque el recto femoral extiende la rodilla, como ya hemos visto, pero también flexiona la cadera. Pero en la sentadilla búlgara estamos extendiendo la rodilla, eso sí, pero también estamos extendiendo la cadera. Es decir, la cadera hace lo contrario de lo que debería hacer para trabajar el recto femoral. ¿Cómo se soluciona esto? Muy sencillo, usando un ejercicio que extienda la rodilla, pero que no mueva la cadera, que la cadera se quede fija. De esta manera, el recto femoral también trabajará igual que el resto del cuádriceps. Y aquí, en los gimnasios, el ejercicio rey es la máquina de extensiones de cuádriceps. Pero como he dicho que iba a dar dos ejercicios que cualquiera pudiera hacer en su casa, en lugar de las extensiones de cuádriceps en máquina, que serían una buena opción, pero que no todo el mundo va a tener acceso a ella, y además, el principal problema que tiene este ejercicio es que al estar sentado ya estás flexionando la cadera, con lo que el recto femoral no se estira tanto como podría, a menos que tengas una máquina de extensiones de cuádriceps que te permita modificar el respaldo para ponerlo más bien tumbado o al menos abrir mucho más el ángulo para que la cadera esté más extendida en lugar de tan flexionada. Pero hay una opción mejor para esto y es hacer una sentadilla sí-sí. La sentadilla sí-sí es básicamente una sentadilla donde mantienes fija la cadera y solo mueves las rodillas. La manera más sencilla de hacerla, y es la primera forma que yo recomiendo a todo el mundo que la haga, es si tenemos un TRX, podemos hacerla ahí. Es la forma, ya digo, más sencilla de hacerla. Si no tenemos un TRX, podemos hacerla agarrándonos del marco de una puerta con una mano y en la otra mano podemos colocarnos pues algo de resistencia, como un libro, una mancuerna o lo que sea, si es que lo necesitamos, porque lo bueno de la sentadilla sí es que conseguimos magnificar mucho la carga hacia los cuádriceps y por tanto necesitamos muy poco peso para hacer este ejercicio efectivo. Y es una de las cosas que hay mucha gente que dice que esto es algo malo porque no mueves unas cargas enormes, pero en realidad creo que es algo bueno porque con muy poco peso consigues hacerlo muy eficiente para trabajar los cuádriceps. Y si de momento este ejercicio es muy difícil, porque es el principal problema que tiene este ejercicio, que es ciertamente difícil, especialmente al principio, podemos hacerlo más fácil acortando el rango de movimiento. Es decir, no bajar hasta abajo del todo, sino bajar quizás hasta la mitad. O no sé, o quizás bajar hasta un 40% o lo que sea. Y a partir de ahí voy aumentando cada vez más y más y más. Y esto especialmente a las personas que dicen que con este ejercicio les duelen las rodillas, es importante entender que las rodillas no te duelen por casualidad. Las rodillas te duelen porque tus cuádriceps aún no son lo suficientemente fuertes como para hacer este ejercicio. Por eso, una forma de iniciarse en él es hacerlo con un rango de recorrido acortado al principio e irlo poco a poco aumentando. E incluso, una buena forma es hacerlo con una banda elástica, porque la banda elástica, cuando viene la resistencia desde arriba, lo que hace es quitarte resistencia cuando estás abajo del todo y darte resistencia cuando estás más arriba, que es justo lo que queremos y te está quitando tensión en esa parte del movimiento que al principio te cuesta mucho más. Bueno, siempre te va a costar mucho más la parte de abajo que la parte de arriba, pero a lo mejor al principio la parte de abajo se te resiste mucho más y no eres capaz de llegar ahí. Pues quizás con la ayuda o la asistencia de una banda elástica sí que puedas llegar ahí. Y si queremos ya una versión de sentadilla sí que sea top, podemos usar la Pendulum CC Squat de Doug Brignole, que en paz descanse porque el hombre ya murió hace unos años, que básicamente es una sentadilla sí usando un sistema de sujeción en la zona de las caderas. Este sistema se puede hacer, él lo hacía de hecho con un arnés de escalada, pero se puede hacer con un cinturón de lastre o incluso con un mismo TRX uniendo los dos extremos, haciendo como una especie de columpio. De esta manera tienes lo mismo que con una sentadilla sí en TRX convencional, con la misma estabilidad, pero te deja las manos libres para poder añadir algo de lastre. Y si ya le añades una rampa para que los pies no se te resbalen demasiado hacia adelante, pues ya haces el ejercicio perfecto porque añades mucha más estabilidad también a nivel de los pies. Y estos son los dos ejercicios que puedes usar para trabajar los cuádriceps, ya sea en un gimnasio o incluso en tu casa. Y si quieres que haga otros episodios explicando dos, tres buenos ejercicios para trabajar otras partes del cuerpo, dímelo y lo hago. Pero de momento con esto ya tienes trabajo para mejorar los cuádriceps. Y si quieres ver los más de 200 ejercicios que puedes hacer para trabajar no solamente los cuádriceps, sino todo el cuerpo, échale un vistazo a mi videoteca que puedes descargar completamente gratis desde fitnesslanube.com/videoteca. Cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.